desde la gran explosión hasta que las estrellas se apaguen. A medida que el espacio se estira y la energía se expande, prepárate para recorrer los próximos 60 minutos con la mejor música del universo. Bienvenidos al Big Bang. Bienvenidos al Big Bang. Noche en Buenos Aires, la mañana en Capilla del Monte, Córdoba, el crepúsculo será en Formosa y la medianoche en Mar del Plata. A través de estos tres puntos y de la red satelital de Farco sale nuestro mensaje al confín del universo, en procura de alguna otra comunidad que pueda recibirlo, decodificarlo y tal vez contestar, dando pruebas de que no somos los únicos en la inmensidad. Si sin que pudiéramos advertirlo, el universo comenzara a contraerse, ese efecto no tendría incidencias muy significativas para nosotros, al menos durante muchos miles de millones de años. Por lo tanto, no será algo que les preocupe a Leo, Edgardo y esencialmente a Luca, quien nunca nada le aflige a menos que se trate de chicas. En todo este tiempo, nuestra galaxia no experimentaría ninguna variación, salvo por el Sol que habría simplemente desaparecido y que no podrías encontrarlo por más que abras tus ojos. Imagination.

works, the countdown counting. Lights ring out in front of broken moon. La cita será este 22 de enero, ¿sí? En la cancha de Boca. Es un pequeño, gran artista, emblemático, digamos que extravagante, tanto como para pedir flores de determinado tallo, medida en el tallo, ¿sí? De las flores, que no tengan hojas, etcétera, grandes, etcétera. El gran Elton, pequeño gran Elton, diríamos. Hoy en día se observan colisiones entre galaxias, las cuales no son tan serias como parecen al decirlo, dado que las distancias entre las estrellas son tan grandes que hay muy pocas situaciones reales de contacto. Pero en el caso de una contracción, la Vía Láctea se fusionaría con Andrómeda en un suceso más significativo que la emoción que despierta recordar Belfast. Thank you. deep inside, my soul fights a war I can't explain. I can't cross over anymore. All I see are dirty faces, rain and wine and common sense in pieces. But I try to see through Irish eyes, Belfast. Look outside, summer's lost and gone. It's a long walk on a street of right and wrong. In every inch of sadness, rocks and tanks go hand in hand with madness. But I never saw a braver place, Belfast. And it's sad when they sing and hallelujahs listen, of smoking black roses on the streets of Belfast. And so see your lovers from under the flowers. Every foot up this world needs an inch of Belfast. On whom heaven smiles, at different ways we try hard to recognize. Be sure to register your copy of Sandman at www.spatialaudio.com. It'll feel warm and squishy inside once you do. But you'll never let them shut you down, Belfast. And it's sad when they sing and hallelujahs listen, of smoking black roses on the streets of Belfast. And so see your lovers from under the flowers. Every foot of this world needs an end, Belfast. The enemy is not at home. A jealous green streaks down this faulty diamond. No bloody boots or crucifix can ever hope to split this emerald island. But I never saw a braver place, Belfast. Donde no llegan los ojos, puede llegar nuestra voz. La energía en forma de ondas de radio. Solo es necesario un receptor que decodifique nuestro mensaje, dando prueba de que no estamos solos a la deriva en la inmensidad del espacio. En el hipotético caso de producirse la contracción del universo, el movimiento de las estrellas quedaría alterado por la compresión de los cúmulos estelares. Al no ser distinguibles las galaxias, las estrellas llenarían todo el espacio en forma uniforme, lo que en el ánimo de un pintor despertaría otra inspiración para el cuadro. Seduto in un caffè nei pressi di Montmartre, con un bicchiere in mano lasciavo i miei pensieri. Erano giorni che io mi sentivo giù, quando una voce ferma mi fece alzar lo sguardo. Bonjour, monsieur, sono giorni che non mangio, le vorrei mostrare il quadro che ho dipinto. È l'immagine di un uomo, è la storia di una vita, ritrovata tante volte, poi perduta. Sempre nella mente. Bonjour, monsieur, sono giorni che non mangio, le vorrei mostrare un quadro che ho dipinto. E ricordo ancora quel quadro, uno sfondo rosso fuoco, e nel mezzo c'era solo una farfalla. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. Nuestro saludo para todos aquellos que nos escuchan a través de 89.7 FM de Rock en Mar del Plata, en la medianoche marplatense. Por allí también sale nuestro mensaje al confín del universo, en procura de alguna civilización que quizás nos escuche y conteste. Al contraerse el espacio en forma continua, el cielo nocturno sería mucho más brillante de lo que es ahora, y se notaría un incremento notable del corrimiento hacia el azul de la energía luminosa de estrellas lejanas, como si todo volviera atrás, hasta el deseo de tener el amor de Caín. Garden of Eden. inmensidad del espacio, navegando en el silencioso viento solar, viaja el mensaje de Big Bang. Antes de que las estrellas comiencen a colisionar unas con otras, la radiación de fondo primordial se volverá cada vez más caliente, aumentando varios miles de grados, al igual que cuando el amor espera por un amante. Thank you. unidad colectiva que desarrolla actividad, que edifica un mensaje para el mañana, que envíe muestras de su cultura a quien pueda oírla más allá. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. Momento difícil tal vez en el mundo para pasar música proveniente de una banda israelí. Pero bueno, la música no tiene nación ni bandera ni color en la piel. Por ende, las cuestiones políticas tampoco le afectan al arte. Tenemos compañía esta noche. Nombre, edad y colegio. A ver, rápido. Me llamo Mateo Nicolás Ledesma Pilote y voy al colegio Vélez Arfil, Dalmacio Vélez Arfil, Distrito 20, escuela número 8. Con todo detalle, ¿eh? Realmente. Bueno, dígame a ver qué instrumento le gusta. La batería. ¿Cómo no? Como mi hermano Tomás. Muy bien. Y aquí está Leandro también. Para, tanto para Leandro como para Mateo, como para Tomás, le vamos a... Tomás Ricky también, ¿no? Sí. Le vamos a recomendar un excelente guitarrista. Se trata del señor Simon Phillips. Es ex miembro de una banda trascendente como Toto, pero lo vamos a presentar en un trabajo individual. Cuando la contracción del espacio sea tan grande, las estrellas ya no podrán desprenderse de la energía generada por los procesos nucleares. De modo que su temperatura interna aumentará para acomodarse a la de su entorno y seguramente se producirán inestabilidades explosivas que generarían un mar de miradas. En los albores de un proceso de contracción tan intenso, la subida irremediable de la temperatura de la radiación que los rodea hará que las estrellas se vayan vaporizando continuamente hasta su desaparición. En ese punto, el universo habrá vuelto a una nueva era del plasma. Se mueven acá los micrófonos como si fueran los planetas. Eso es emocionante. Final para este capítulo de la reconstrucción de la historia del universo, tratando de llegar al preciso instante del inicio. Terminamos nuestro viaje estelar de hoy y deseamos agradecer, como siempre, a la lista de rock progresivo La Lata y a la lista Siempre Rockeros, a José Luis Castaño, a Daniel Esperlungo, a Gustavo Bolasini del Retorno del Gigante, a nuestro amigo Fernando Gómez y a Roberto Pulice, a Mariano Bugarín por publicitar nuestro trabajo en su blog La Otra Música, donde podrán informarse de todas las novedades del rock progresivo y sinfónico internacional. Al departamento de edición de Frecuencia Cero, en la figura de Leo Montenegro, lo extrañamos, hace rato que no lo vemos. Un gran saludo para él. A Melody Store, la puerta a otra dimensión en el universo de la música, que están un poco perdidos hace tiempo también que no los vemos. Agradecemos la presencia de dos jóvenes inquietos aquí en el estudio, que les gusta la música y esencialmente un instrumento, la batería. Para ellos y para todos ustedes, esta noche hemos tenido a Neil Peart y a Simon Phillips, de las bandas Rush y Toto, respectivamente. En la conducción, Jorge Ingenieros, operación técnica y puesta en el aire, Edgardo Auxielo, dirección general, Hernán Daisich. Una realización BEI Asociados para Frecuencia Cero. Podés comunicarte con el programa a través de nuestro mail bigbang@frecuenciacero.com.ar. Será hasta la semana que viene. Chao.